siempre en ti verás. ¿Quién vio tu rostro ya? Con miedo yo, yo soy tu máscara, tu genio yo. Estudios de Radio Solidaria Amiga Online en el Colegio El Murtal de Benidorm. ¡Guau! ¿Y por qué me dices egunón en euskera? Porque soy vasca. ¡Nene! Pues igual que yo soy de Bilbao. Claro, te tendría que decir nik euskera itsegiten dut. Baño pizka bat, hablo un poco de euskera, pero solo un poco, ¿eh? ¡Kaixo! Somos los alumnos de cuarto A. Hoy tenemos un invitado muy, muy especial en nuestro programa. Él es Juan Carlos Barona. Pero vamos a entrevistarlo para conocerlo mejor. Adelante con la entrevista. ¿Cuántos años llevas en esta profesión? Vamos a ver. Yo creo que voy a cumplir desde mi primera intervención como solista, se van a cumplir en octubre de este año nada menos que 25. ¿Qué os parece? Muchos. Eso sí, eso da una idea de lo mayor que soy. ¿Qué querías ser de pequeño? Pues esa es una muy buena pregunta. Yo no tenía una vocación muy, muy, muy clara de pequeño. Yo de pequeño estaba concentrado en divertirme, en aprender, y no pensaba demasiado en el futuro. No tenía una idea muy concreta ni muy temprana de lo que yo quería ser de mayor. Cuando eras pequeño, ¿ya te gustaba lo que haces ahora? Pues... A mí me parecía, sí, por supuesto que me gustaba, me parecía un mundo como irreal, ¿no? Un mundo fantástico. No sé, me parecía gente muy distinta, los que se dedicaban, los que se subían a un escenario o cantaban, me parecían como de otro planeta. Y claro que me gustaba, lo que pasa que tenía la sensación de que eso pertenecía a otra dimensión, ¿no? Yo lo sentía así, sí. ¿Desde cuándo cantas ópera? Pues ópera... Canto, claro, yo empecé a estudiar ópera allá por los años 80, a finales de los 80, y ahí empecé a estudiar canto lírico, que al principio cantas cosas más sencillas, cosas del barroco, canciones pequeñas, y con el paso del tiempo ya pude empezar a cantar ópera, ¿no? A cantar personajes completos o arias o números de conjunto, sí. Ya hace muchísimo tiempo, sí, estoy calculando que como estudiante, digamos, pues cerca de 30 años, no está mal, ¿no? ¿Tienes otras aficiones además de cantar? Ya lo creo que sí. Me gusta mucho escribir y de hecho tengo un blog. Ahora con las nuevas tecnologías es más fácil, no sé, editar cosas, publicarlas, que la gente las lea, publicitarlas. Entonces sí, me hice hace algunos años un blog con el que he llegado a disfrutar mucho escribiendo. Me gusta muchísimo el cine como espectador y aunque es un género que me, si mis sueños se cumplieran, pues me gustaría alguna vez hacer un algún personaje en el cine. ¿Qué más? ¿Qué cosas me gustan? Pues me encanta viajar, me encanta cocinar, me encanta comer. Pues, en fin, pues un poco todo, chavales. ¿Cómo se llama el blog? El blog se llama... tiene por un lado el título del blog y por otro lado la dirección del blog, ¿no? Entonces la dirección del blog, si la queréis anotar, es todo seguido... juancarlosbarona.blogspot.com. Lo voy a repetir. juancarlosbarona.blogspot.com. Y luego el título del blog a mí me divierte mucho y me describe mucho porque es reflexiones de andar por casa y por la calle. Bueno, alguno le ha hecho gracia. Mira qué bien. Además de cantar, ¿tocas algún instrumento? Pues mirad, toqué profesionalmente la batería. La tocaba de oído, pero estuve un verano tocando en las fiestas de los pueblos, de allí del norte de España. Toqué en muchos pueblos distintos un repertorio bastante, bastante grande. Luego estudié en el conservatorio, nos exigían estudiar algún instrumento y también en la Escuela Superior de Canto, entonces algo sé tocar el piano, pero no lo toco nunca. No se lo digáis a nadie. No se lo vamos a decir a nadie. Es un secreto de este programa, ¿Te gusta tu trabajo? Pues me gusta mucho. Mi trabajo, lo que ocurre, chavales y chavalas, es que, como todos los trabajos, tiene aspectos positivos y otros aspectos menos positivos. Me gusta mi trabajo cuando se trata de una buena producción, de un personaje, de un buen personaje, de un buen director, de una buena orquesta, pero no siempre uno puede hacer las cosas al primer nivel, ¿no? A mí me toca, como a muchos compañeros míos, a veces intervenir en producciones que tienen poco presupuesto, que se ensayan muy poco. Entonces ahí me gusta menos mi profesión. Cuando no me pagan bien, no me tratan bien y se hace todo a matacaballo, pues ahí me gusta mucho menos. Y me gusta poco la inseguridad que se vive en esta profesión, lo cual es un defecto mío, porque es que para dedicarte a esto, pues tienes que apartar esas aspiraciones de seguridad. Hay que aprender a vivir en el aire, como los astronautas, ¿no? Tú eres tenor. ¿Puedes explicar de tu manera sencilla qué es tenor? Pues mirad, sí, lo voy a intentar. Las voces masculinas y femeninas se dividen en categorías. En función de la tesitura, de la extensión de la voz, de las notas en las que eres capaz de cantar o las notas agudas o graves que eres capaz de cantar. Entonces el tenor es, a nivel popular, la voz más aguda del hombre, aunque la hay más aguda todavía, que serían los contratenores o los sopranistas, que son los que cantan como mujeres. ¿Sabéis que hay hombres a los que la voz les suena cantando como si fuera una mujer? Sí. Esos son los sopranistas, que suenan exactamente como una mujer, y el contratenor, que es un poquito más grave, que suena como una contraalto. Y luego está la voz del tenor, que es la mía, que lo llaman el príncipe de la ópera o el príncipe de los agudos, ¿no? Que dicen también que en los agudos está el dinero. O sea, ahí está. Los cantantes de ópera más conocidos son probablemente los tenores. Pavarotti, ¿os suena Pavarotti? ¿No sabéis quién es Pavarotti? No. Y Plácido Domingo. Sí. Y Plácido sí. Domingo y José sí. Carreras, los tres tenores. Pues estos suelen ser los más conocidos a nivel popular. Y mi voz, entonces, es una voz, es la voz del hombre, pues la más, digamos, la más aguda. Estos que lo decimos todo ahí chillando. Y cuando la gente de la calle o vosotros mismos tratáis de cantar las cosas que canta un tenor, es cuando te pones rojo y tienes muchas dificultades. Esa es la voz del tenor. ¿Crees que es difícil lo que haces? Ya lo creo que sí. Sí que es difícil. Sí, lo que ocurre es que tiene que parecer fácil. Y cuando tienes las condiciones naturales que te permiten hacer lo que haces, pues a ti te resulta más fácil. Pero luego también hay una cuestión técnica y una cuestión musical que requiere muchísimas horas de dedicación. Entonces, no, esto no es fácil. Sobre todo en mi trabajo, en el que también tienes que aunar, por un lado, tus facultades como cantante a las facultades como músico y como intérprete, pues ya es un auténtico galimatías. Es como un puzzle muy difícil. Sí, así es. Sí, no es fácil, no. La oscura noche, un hombre huye en su desgracia, huye de mí, Dios es testigo que no dudaré en volverlo a apresar, en volverlo a apresar, si su camino es el mar. ¿Cuántas horas te preparas cada día para hacer bien tu trabajo? Pues mirad, yo creo que depende de los compromisos que tienes por delante, ¿no? Porque hay ocasiones en las que no tienes nada así muy urgente y entonces puedes relajarte un poco, ¿no? Pero cuando tienes algo concreto que hacer, pues son pues todas las horas que tienes. Te levantas por la mañana, después de dormir en condiciones, porque cantar y dormir casi es la misma. O sea, para cantar bien y tener la voz bien, conviene dormir y conviene cuidarse, ¿no? Entonces, después de haber dormido no menos de 8 horas, tú desayunas y ya empiezas a trabajar con esto, calentando la voz, estudiando los personajes. Por ejemplo, cuando cantas zarzuela, como va a ser el caso de este fin de semana, pues también hay partes habladas y entonces tienes que pues repasar todo eso. O sea, cuando tienes trabajo urgente, todas las horas del mundo. Cuando no tienes tanto trabajo, pues puedes relajarte un poco más. Y luego os digo, para terminar con esta respuesta, que tampoco la garganta te permite trabajar todas las horas del mundo. O sea, tienes que ser cuidadoso con eso y encontrar cada voz es distinta y encontrar el número de horas o de minutos que tu voz te permite trabajar. Porque a partir de un tiempo determinado te quedas sin voz. Así que hay que encontrar ese equilibrio, ¿no? ¿Dónde aprendiste y qué estudias y qué estudios has hecho? Mirad, yo provengo del País Vasco, de Bilbao. Entonces allí primero empecé a estudiar con una maestra de canto en su casa y con un buen pianista. Después de eso, casi enseguida, al cabo de unos meses, hice una prueba para entrar en el Conservatorio Superior de Bilbao. Y ahí empecé a estudiar solfeo, canto coral y todas las asignaturas que te exigen para tener un título. Así que sí, fundamentalmente en el conservatorio me preparé. Y después en la Escuela Superior de Canto, en Madrid. ¿Te pones nervioso o sientes vergüenza cuando sales al escenario? Pues mirad, vergüenza no, pero nervioso sí. Te pones más nervioso cuanto más importante es el teatro y más importante es el papel que cantas, ¿no? Por el sentido de la responsabilidad. Pero normalmente alguien que se dedica a lo que me dedico yo y lleva muchos años en esto es porque le gusta. Y le gusta el escenario y el escenario es algo así como algo adictivo, ¿no? Sales ahí, sientes que estás como en tu elemento. Así que, pues sí, pues te pones nervioso, no sé, pues menos cada vez. Pero los nervios hacen falta, ¿eh? Hacen falta porque te ponen, o sea, estás ahí de una manera distinta. Cuando no estoy muy nervioso me preocupo. Hay que estar un poco nervioso, sí, como en los exámenes vuestros. Un poquito nervioso. Porque los nervios te suben la adrenalina y te hacen mucho más. Thank you. cambian los sonidos, siente, oye, mudos posesivos, déjate llevar con tus fantasías y a las sombras que poseen tu voluntad. La música en la noche te alzará. Hacia un mundo secreto te entregarás y a tu vida anterior has de olvidar. Así tu alma volará libre de vivir. Solo entonces serás tú. Sentimientos, déjate vencer, deja tu pasión crecer, el poder de mi gran música tendrás, la música en la noche. ¿Cuántos años hiciste el fantasma de la ópera? Pues tenía yo más de 30, 30 y... Déjame que te lo concrete. 30, 35 años tenía. ¿Qué recuerdos, estaba yo en lo ¿qué mejor? Recuerdos era hasta guapo. Guardas de aquello, de ello? En mi mente, pero también guardo recuerdos videográficos, ¿no? Tengo la función, la tengo grabada en audio, la tengo grabada en vídeo, está en YouTube, así que es fácil recordarlo si me falla la memoria. Guardo el recuerdo de haber hecho un personaje legendario, verdaderamente importante en el mundo del musical. Es una pasada. Haber hecho eso es un honor, un privilegio y un lujo. ¿El día de mañana te ves haciendo esto o has pensado en otra cosa? Bueno, otras cosas. Bueno, a mí me gustaría jubilarme o terminar mis días cantando. Sí, o interpretando, me gustaría. Si me veo haciendo otra cosa, pues no me importaría, pero no quiero mirar tan lejos tampoco. ¿Para qué mirar tan lejos? Yo me pasa como cuando era niño que me habéis preguntado qué quería ser de mayor, pues no pienso demasiado en lo que quiero ser de viejo. Ya llegaré, ¿no? ¿Viajas mucho por motivos de trabajo? ¿Y qué opinas? Ya lo creo que sí. ¿Y qué opinan? Sí, perdona. ¿Y qué opinan de ello en tu casa? Bueno, en casa ya están bastante acostumbrados. Y sí, la respuesta es que sí, es muy buena señal que estés viajando. Y es muy bonito, ¿no? Pensar que compartes tu profesión y tu don pues con mucha gente, con cuanta más gente mejor. Pues hace no demasiado tiempo he estado en Japón cantando, en Tokio. Y también estuve cantando en Omán. Y he estado cantando en Sudamérica. Y conoces mundo. Que me parece un privilegio poder hacer eso. ¿Has actuado en los 5 continentes? No, en los cinco no. En los 5 no. Yo creo que me queda África. ¿Y qué me queda? ¿Qué más me queda? Pero bueno, en varios, no lo sé calcular, y eso que son solo 5. En Australia tampoco he cantado. Pero bueno, a lo mejor llega la oportunidad. ¿Qué público crees tú que te ha recibido mejor? Bueno, pues mirad, el público del sur tiene fama de ser mucho más cálido y más generoso que el del norte. Pues sí, el alimento del artista es el aplauso, y nos gusta mucho cuando nos aplauden y nos ovacionan. Y sí, pues yo creo que sobre todo en el sur he tenido más esa sensación de éxito. Pero mirad, en Cataluña también he tenido mucho éxito. ¿Estáis un poco distraídos? ¿Si os veis distraídos desde aquí o qué? ¿Nos puedes cantar un poco? ¿Un poquito? Nos gustaría oír tu voz cantando. Es que no tengo el pianista aquí. Pero bueno, algo voy a intentar. Cantaré unas frasecillas del Fantasma de la Ópera. ¿Os parece bien? A ver. No, voy a cambiar de... Tengo que cambiar de idea porque no me acuerdo de la letra ahora mismo. Sí. Un momento, ¿eh? Vale, voy a cantar algo de Fantasma, algo distinto de lo que tenía en la cabeza. A ver un momento. Vale. Paró junto a mí, canta otra vez. Sobre ti crecerá mi gran poder. Y si ya tu mirar huye de mí, Fantasma de la ópera está dentro de ti. ¿Qué tal? ¿Tienes algún amuleto de la suerte? No, la respuesta es no. No tengo un amuleto concreto. Lo que ocurre es que sí que soy un poquitín maniático. Y entonces, de repente, si me ha salido muy bien una función y llevaba determinada ropa, pues a veces al día siguiente para la función siguiente trato de ponerme la misma. O tengo varios relojes y cuando me parece que un reloj me da suerte, cosa que es absurda, pues ya no me lo cambio hasta que no acaba la producción. Tonterías de esas. Pero un amuleto en concreto no tengo. Debe ser que tengo muchos, ¿no? ¿Cuáles son tus actuaciones más conocidas o de las que tú te sientes más orgulloso? Excelente pregunta. Yo creo que el personaje más relevante a nivel popular que yo he hecho ha sido el Fantasma de la Ópera. Probablemente es el personaje que más veces he representado, ¿no? Cerca de 200 funciones. Nada menos, y este es el más relevante, el más conocido, ¿no?, a nivel popular. Pero hay otros personajes que también son importantes para mí y son importantes a nivel curricular, a nivel de currículum, ¿no? Que la gente lee tu currículum y dice, ¡hala, este tío ha cantado aquí o ha cantado esto! Pues cuando debuté en el Teatro de la Zarzuela de Madrid cantando el dúo de la Africana, cantaba el tenor, el Giuseppini, también lo canté luego en el Maestranza de Sevilla, pues son teatros muy importantes en los que cualquiera no canta y te dan mucho prestigio. Así que estos, fundamentalmente estos, Fantasma y el Giuseppini. ¿Tienes alguna pieza o canción preferida? ¡Wow! Una sola, no, un puñado de ellas, sí. Luego, pero depende, pues son algunas piezas me gustan, aunque precisamente yo no las cante demasiado, ¿no? Pero piezas que yo cante, sí, no sé, pues las del Fantasma, y hay muchas piezas de musical de Miserables y de otros tantos musicales de Jekyll and Hyde que me apasionan, y algunas arias de ópera también me vuelven loco, sí, pero solo un puñado, no solamente uno o dos. ¿Alguna vez te has quedado en blanco sobre un escenario? Ya lo creo que sí, varias veces. Te quieres morir, sí. Te quieres morir. De repente, los minutos se convierten en horas o días enteros. No los minutos, sino los segundos, porque es un segundo y otro, y otro, y otro, en el que dices, ¿y ahora qué es lo que yo tengo que decir? Y entonces se para el tiempo, parece que se para el tiempo, que todos te miran así, ¡guau!, se echan encima de tu cabeza. Luego, no es verdad, es una sensación muy personal, pero sí, me pasó, por ejemplo, en una de las funciones del Fantasma, algo ocurrió que se me movió en la cabeza la letra y tenía la sensación de que no sabía lo que venía a continuación. La música sí, pero la letra no. Fue como una pesadilla horrorosa. ¿Ha habido alguna obra que te haya costado hacer especialmente? Sí. Wow. Sí, de repente hay arias, fragmentos de tenor que me han costado una barbaridad y que dices, pues esto ya no voy a tratar de cantarlo más. Sí, me ha pasado con algunas piezas, ¿para qué os voy a engañar? Sí. Uno no lo puede todo, ¿sabes? Hay cosas que se te dan peor o cosas que directamente no están a tu alcance y a veces te das cuenta de ello de una manera un poco dolorosa. ¿Quieres escucharnos? Somos Radio Solidaria Amiga. Tu radio en internet. ¡Escúchanos! Con A de ayudar a quien con amor quiere educar a un niño. Con M también. ¿Sobre un escenario? Sí. No soy de lágrima fácil. Pero claro que me ha pasado. Y me ha pasado de sentir que mi cuerpo se llenaba de electricidad, se me ponía todo el vello de punta. Esto me ha pasado alguna vez y es una sensación maravillosa. Porque sientes como que algo te posee y te ayuda, ¿no? Son momentos que los cuentas con los dedos de la mano, pero es como si pasase algo extrasensorial, ¿no? Un momento de inspiración absoluta. ¿Te gusta algún tipo de música diferente a la que tú practicas? Sí, voy a dar una respuesta muy facilona, ¿no? Me gusta la buena música, donde quiera que se encuentre. Y a veces encuentras buena música en todo tipo de géneros, ¿no? Yo en general soy muy facilona, a mí me gustan mucho las buenas melodías. Me gusta el blues, me gusta el rock, me gustan las baladas, me gusta el country. Y en general, donde haya talento y buena música, esa es la que me gusta. Sí. No hay que despreciar a priori ningún tipo de música. Casi en cualquier sitio puedes encontrar algo que te sobrecoja, algo que te emocione, chicos. ¿Hay en tu familia antecedentes, personas que se hayan dedicado a esto? Antecedentes penales, no. Que yo sepa, no. Soy el primero y a lo mejor el último. ¿Has cantado con alguna cantante pop a dúo? Pop. No, he cantado recientemente he hecho un concierto en un super auditorio en Valladolid, en el mes de diciembre, con una compañera que canta ópera, pero también canta pop, y que os la recomiendo mucho, que se llama Maika Teba, con Y y B, el apellido. Con Y el nombre. Maika, Maika Teba. Una chica con una voz maravillosa que tiene la virtud de poder cantar diferentes géneros y que está, por ejemplo, canta cosas de Queen al modo operístico y canta óperas o arias de ópera al modo pop. Y es muy, muy recomendable. Y con ella he hecho un concierto precioso. ¿A qué continente has viajado más? He viajado más por Europa, por motivos obvios. Sí, más por Europa. Y por España, que es un continente. ¿Eres supersticioso? De esto ya hemos hablado antes, pues no mucho. Lo suficiente. Me parece una chorrada. Perdón por la expresión. Lo de la superstición. Pero bueno, el miedo es libre, dijo uno, ¿no? Entonces hay compañeros que son muy supersticiosos. El propio Pavarotti, que es un tenorazo impresionante, recogía clavos doblados del suelo porque pensaba que le daban suerte. Yo ya he contestado antes que soy ligeramente supersticioso. ¿Tienes alguna mascota? No la tengo. Bueno, mascota en casa, querés decir, un gatito, una gatita. ¿Por qué en este país se valora tan poco la profesión de músico? Eso habría que preguntar, porque no tenemos políticos muy cultos, muy sensibles. Tenemos políticos más preocupados por los temas que dan más dinero, a lo mejor, y más prestigio. En este país no se cuida la cultura porque no interesa, porque la gente culta tiene más opinión que la que no lo es. Y tenemos políticos que no están a la altura de la cultura. Ha sido una entrevista muy guay, ¿eh? ¿En serio? ¡Qué bien, pues me alegro! Me encanta, muchas gracias. Nos queda despedir a nuestro invitado. Muchas gracias, Juan Carlos, por habernos concedido esta entrevista y esperamos que lo hayas disfrutado como nosotros lo hemos hecho contigo. Sí, yo lo he disfrutado. Perdona, te he interrumpido. Y a los radioyentes les esperamos la próxima semana con más. Gracias y feliz fin de semana. Gracias. Adiós. Gracias.